si hace frío, si hay calor, ya nada más. Ururu, dame la paz. Ururu, yo quiero más. Con esa energía arriba conmigo. Más, besos en la boca, quiero más. Yo quiero más, besos en la boca.